En Claro aprovechas al máximo tu plan postpago de 30 gigas con Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp y minutos ilimitados. Porque somos la red número uno en cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio 2021. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Con Claro puedes todo. Términos y condiciones en claro.com.co. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, bienvenidos a nuestro programa Los 20 Superclásicos. Hoy he querido hacer un programa dedicado a los 20 superclásicos de un lugar mágico que tuvimos en Bogotá. Un lugar mágico que dos personas estaban al frente de hacer las noches increíbles. Las noches que traían una cantidad de gente, una cantidad de personas especiales, una cantidad de sociedad bogotana. Estamos hablando de la Keops. Esta semana despedimos a Nano Pombo, el hombre que con Willy Vergara estuvieron en tantas noches, tantas fiestas, tantos bares y clubes, y tal vez el icónico Keops Club. Por eso hoy me he dado la libertad de sacar 20 superclásicos que recuerdo de esa maravillosa discoteca. Y vamos a arrancar con la movida del Italo Dance. Aquí está David Lime en el número 20 con Bambina. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Estamos dando conteo a los 20 superclásicos de Keops. Memoria a Nano Pombo. Esta canción que viene, que ubico yo en el puesto número 19, ya había sido un éxito en los años 70, pero en Keops tomaron esta versión del proyecto llamado Forest y la volvieron a poner de moda. Aquí está en el número 19, Rock the Boat. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. siempre. Superclásico número 18. Hoy presentando este especial de los 20 superclásicos de Keops. Keops Club. Willy Vergara nos cuenta cómo conoció a Nano. ¿Cómo fue ese encuentro? Desde los 60, yo creo, cuando teníamos nuestra banda de rock and roll, los 2+2. Ahí fue que nos conocimos, sí. Porque Nano tenía un amplificador y una guitarra. Y en esos tiempos, el que tuviera un amplificador y una guitarra era un tipo que tenía un cupo en un grupo, pero a la fija, porque era muy difícil conseguir equipos aquí para los grupos. Entonces, Nano tenía su amplificador, su Fender, y tenía su guitarra eléctrica, y así entró a los 2+2. Increíble. Esa parte no me la sabía, Willy. Yo pensé que ustedes eran de la parte de discotecas ahí en la 85 que comenzaron en... No, todo comenzó con la música como músicos. Sí. A Nano lo conoció Augusto. Augusto Martelo conoció a Nano porque la novia de Augusto era hermana de un señor que después se casó con la hermana de Nano. Y así entonces Augusto conoció a Nano y él fue quien nos lo presentó, nos lo trajo con su amplificador y así empezó nuestra amistad desde la época en el colegio. Nosotros estábamos en el Zambiator con Augusto y Nano era del Anglo colombiano. Sí. Así fue el encuentro, el inicio de la amistad de Nano y de Willy. Continuando con los 20 superclásicos de Keops, en el número 18 está Sylvester con Do You Wanna Funk With Me? Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 17. Y aquí andamos presentando hoy los 20 superclásicos de la Keops. La Keops, como le decíamos, Keops Club. Ese lugar en la calle 96 con carrera 11 en Bogotá, donde la alta sociedad iba a encontrarse. Las mujeres más hermosas, las personas más influyentes llegaban desde los jueves, viernes, sábados a reunirse en la Keops. En el número 17, Baltimore con Tarzan Boy. Superclásico número 16. Dando conteo a los 20 superclásicos de Keops para aquellas personas que tuvimos la oportunidad de ir a bailar, a socializar, incluso al casino, a jugar en Keops Club. Una de las agrupaciones que se presentó en ese mágico lugar de Nano Pombo, el Gran Combo. Aquí están en el número 16. No hay cama para tanta gente. En Navidad fui invitado a la casa de David para un tremendo festín que vivo había preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente. Johnny el Men casi dormía y Eddie miró, le decía: no hay cama pa' tanta gente. Y el Gran Combo que llegaba, y a Ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura, con Yayo el Indio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Vaca y su gente. Y Ras Mercado de repente intentó apagar la luz, pero gritó: Celia Cruz, no hay cama pa' tanta gente. Encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente. Y en una esquina Tito Fuente empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar: ¡Azúcar! ¡No hay cama pa' tanta gente! A Odilio junto al gallito traguito. David estaba jaladito y así dijo prontamente: oye, machucha, dámele esta gente de campanero una taza y todo el mundo pa' su casa. No hay cama pa' tanta gente. Señora, tiene aspirina. Tíralo pa' abajo, que son un peligro arriba. Que esa trulla, ¡eh!, es peligrosa. ¡Eh! ¡Afuera, por la calle! Tíralo pa' abajo, que son un peligro arriba. Oye, la verdad es que voy a estar antes de quien pueda. Oye, son una amenaza. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. No era común oír en los 80s canciones en español, pero algunas empezaban a asomarse. Y es que en la Kelps de Nano Pombo y de Willy sonaban canciones que no estaban en la radio, que no se oían sino ahí, en la Kelps. Y luego se filtraban y ya llegaban a la gente. Una de ellas, esta que ubicamos en el puesto número 15, y dice: Vamos a la playa. Número 14. Las noches de Keops, hoy trayendo los 20 superclásicos de ese lugar icónico en los 80s en Bogotá, Keops Club. Y es que les decía, fue en Keops donde de pronto empezaron a meter canciones muy bailables, muy modernas, con ese sonido ítalo dance, pero metiendo coros y pequeñas cosas en español, a lo cual no estábamos acostumbrados. Y aunque no lo crean, por ahí fue que se empezó, por decirlo de alguna manera, a educar a que la gente aceptara que las canciones dance, disco, tuvieran letras en español. Y es el caso de esta que viene, que también fue una canción que pegó y se volvió éxito gracias a Keops. Luego se filtró en la radio. Estoy hablando de un grupo llamado Bandolero, y esta que está en el número 14, París Latino. Qué bueno, qué rico, qué lindo, París Latino. Qué bueno, qué rico, qué lindo, París Latino. Bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, qué bueno, qué rico, qué lindo, París Latino. Qué bueno, qué rico, qué lindo, París Latino. Joséphine Blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, hein. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Dr. B, that's me. Parti direct to Mexico, Don Diego de la Vegas à cap son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, hein. Don't forget me, I'm Dr. B. Fer brisé de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Fer brisé de Cuba Libre. Dr. B, that's me. To the latest groove. Don't stop. So just kick off your shoes. Hit the top. And begin to groove. Party. Don't waste no time. Get down. Get drunk on wine. Don't stop. It's time to score. Hit the top. So would you... Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Hoy contando los 20 superclásicos de Keops Club. Memoria a Nano Pombo, al muy querido y ya recordado y siempre lo estaremos recordando, Nano Pombo. Willy Vergara nos cuenta cómo fue que construyeron, cómo se construyó Keops. En el año 74, alguien, un amigo que tenía un bar en Bogotá, en la 94 con 15, se apareció un día en mi casa y me dijo que se iba para Estados Unidos, que si yo me quería quedar con el bar. Yo no tenía ni idea de negocios de bar. Entonces llamé a otro amigo, que era amigo mutuo, Fernando Harker, y le propuse, y él me dijo, de una, sí, tomémoslo, el bar, no sé qué. Entonces, entre Harker y yo, tomamos ese sitio, y Nano empezó a ir por las noches a ayudarnos poniendo la música. Y así empezó la historia de la de la noche en Bogotá. Después nos mudamos de ese sitio de la 94 con la 15 a otro en la 85 con la séptima, que era un poco más grande, y allí sí Nano ya fue nuestro socio, éramos los tres, y después de eso nos pasamos para la Pepe Sierra en la Disco, y después a la 96 a la Keops. Y fueron todos esos años, de vida nocturna y de rumba y de música y de fiestas, porque nosotros construimos la Keops. Ya, los otros sitios eran como adaptados y lo hicimos dentro del sitio, pero este sí lo construimos, era un lote e hicimos el sitio para que fuera un rumbeadero, con un aire acondicionado, extractores, súper cómodo, con los camerinos, e hicimos un escenario porque la idea era presentar cosas al vivo. Y de ese lugar, de la Keops Club, la canción que ubicamos en el número 13, otro éxito exclusivo de la Keops que luego se regó en otras partes. Magazine 60, y esto es Don Quixote. Superclásico número 12. Muchas noches de celebración en Keops Club en los 80s. La discoteca de Nano Pombo, donde sus amigos y la alta sociedad, como alguna vez dijeron los prisioneros en una de sus presentaciones allá en el Keops Club, diciendo, entonces ustedes son la alta sociedad de la ciudad. Pues sí, allá se reunía Lina Botero, María Cecilia Botero, Amparo Grisales y todas las divas